Qui està podent ser? The Sinan Blay. Oh, the Sinan Blay. The Sinan. The Sinan Blay. The Sinan Blay. Come on. Irola Irrati. Gabón de Noí, vamos a hablar otro día más aquí en The Sinan Blay. Kaixo, Kaixo Princess. Kaixo, sapo. ¿Qué tal? Zelan. ¿Dónde? ¿Dónde, Mini? Pues aquí con dificultades técnicas, Berriro. Irola style. Sí, no te oigo, no me oyes, así que bueno, pero me da igual. Ah, yo a ti sí, yo soy una privilegiada. Tú eres una privilegiada, ahí dentro, siempre. Pues nada, hoy tenemos un programa guay de los que nos gustan, ahí con cama redonda, con gente aquí a nuestro alrededor, dispuestas a manchar las sábanas. Así que estupendo, vamos a hablar un poquito hoy de todo el movimiento de liberación sexual, de aprovechando la presentación de Kitsikan, que es un nuevo colectivo que ha surgido ahora, que se han presentado después de mucho trabajo y de mucho tiempo, y pues eso, vamos a hablar de esto un poquito. Y tú, Princes, vas a... Hola. Hola, es que estoy de técnica, entonces no puedo estar a todo. Yo hoy estoy de técnica, igual colaboro un poco, pero más bien poco. Vale. Vale, pues entonces me dices lo que tengo que hacer y yo lo voy haciendo. Venga, pues de momento voy a poner una cancioncita. Bueno, no, antes voy a recordar los datos del programa. Datos. Antes voy a vocalizar. Sí. Y voy a... Los datos del programa son... Tenemos un Facebook que se llama The Sinan Blay. Facebook The Sinan Blay. Y luego tenemos un correo electrónico que es thesinanblay@gmail.com. Como ya sabéis, podéis escribirnos para contarnos vuestras fantasías, vuestras penas, en plan teléfono de la esperanza, lo que queráis. Estamos para todo. Y si respondemos o no, ya veremos. Y el teléfono. Vamos a aprovechar lo directo del directo. Ah, sí, el teléfono que seguro que tú lo tienes visible, que es 94-421-7060. Eso es. Y vamos a dejaros con un tema de una de la del grupo que tocó en la presentación del colectivo Kitsikan, que es la tía Carmen. Kitsikan, que es la tía Carmen, con su tema Soy una butch. No hi ha avispes, entreu, que no hi ha avispes. Aquí s'amagava Robin. És igual, no fan res les teles d'aranya. Que sonrío Ahora sí. Vale. Mira, la relación de un hombre con una mujer es la relación más natural de un ser humano con un ser humano. ¿Quién dijo esto? Federico Engels. Me parece que la superabundancia de teorías sexuales surge del deseo de justificar la propia vida sexual anormal o excesiva ante la moralidad burguesa y de suplicar por tolerancia hacia uno mismo. No hay sitio para ello en el partido, en el proletariado consciente de las clases y luchador. El amigo Lenin. Uy, iba a decir el Barbas. No, el calvo. Mediante una educación sexual adecuada para las nuevas generaciones se llegará a eliminar la desviación homosexual, logrando que cada hombre no tenga en su pensamiento más imagen amorosa que la de una dulce y abnegada mujer. Félix Martí Ibáñez, médico y militante de la CNT. Camaradas todos, con esto hemos crecido. Esto es el espectro izquierdoso que han estado desde que ha venido viviendo toda la izquierda moderna y a fin que los movimientos de liberación sexual han tenido cercanos, ¿no? De alguna manera. Lo que voy a hacer ahora es un poquito una especie de micro recorrido, así un poco patrocinado por nuestro amigo Piro, que desde Madrid y su arduo trabajo como rata de biblioteca, pues nos ha traído Invertidos y Rompepatrias, Socialismo y Homosexualidad en el Estado Español, y que han editado con esta vaidad y así, la Distri Maligna y tal. Y es lo que voy a contar, o sea, es un currazo que se ha hecho. Entonces yo me voy a centrar solamente en el capítulo de autoorganización marica, boyera y trans, el movimiento LGTB y queer en el Estado Español, que me lo voy a pasar muy muy muy por encima. De hecho, la parte del Estado Español no lo voy a hacer caso ni caso, y me voy a centrar sobre todo en lo que concierne a Euskal Herria y un poquito para llegar hasta ahora mismo a desembocar en lo último de lo último que tenemos aquí de liberación sexual y acercándonos al proceso nuevo y a la cama redonda. Apuntan a revolucionar nuestra cama redonda. Entonces, un poco para poner en situación, aquí estamos todavía con Franco vivo, ya sin colear, pero vivo, sí. Y en 1970, por ahí empieza a surgir el movimiento español de liberación homosexual, que como casi todos los movimientos que empiezan a surgir entonces, este surge a nivel estatal un poco en respuesta a la ley esta de rehabilitación y peligrosidad social que surgió en el 70, pues en respuesta a esto, que condenaba la homosexualidad de una manera bastante bastante dura, pues surgió este gran colectivo que prácticamente en todas partes del Estado, mayor fuerza en Euskal Herria, en Cataluña, Madrid, pero un poco en diferentes sitios. De ese colectivo empiezan a salir otros como el Front de Alliberament Gay de Cataluña ya en 1975, y aquí es donde se empiezan a ver estas cosas, que esta vinculación con los movimientos más de izquierdas se ve como los tres pilares un poco que fundamentan tanto este colectivo como otros, como luego EGAM, que es el paralelo al FAC, este EGAM que surge en el 76 aquí. Es un poco este de homofilia que le quiere llamar Piro, es un poco este como de reivindicación de los derechos o defensa de las prácticas de los homosexuales, el socialismo y el independentismo. O sea, es como esta triada es un poco lo que van a empezar a tener como seña identitaria los colectivos que empiezan a surgir en ese momento. Luego hay otros cuantos más, pero así, por ejemplo, EGAM cuando surge un poco con esta en líneas generales, ¿no? Pide el reconocimiento de la homosexualidad, el socialismo y la independencia para Euskal Herria. Hay algunas personas, hay un tipo que se llama Mira, que dice que esta línea política de alianza a otras ideologías mucho más poderosas en aquella época obedecía más que nada a la necesidad de que la identidad gay se tenía que ver, o se veía obligada, ¿no?, a acercarse a otras ideologías para poder tener esa carga de fuerza, ¿no?, esa fuerza y esa visibilidad en otros sitios. Otras personas, como Piro, por ejemplo, considera que no es tanto esto, sino que directamente el ponerse cerca de estas ideologías era lo que generaba, eran las ideologías que estaban generando una ruptura clara con el franquismo, y es por eso que dentro de los colectivos de liberación homosexual de aquel tiempo, pues son estas reivindicaciones del socialismo independencia las que los van llenando. De la misma manera, pues surge, ya empiezan a surgir en Madrid también el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el Movimiento Democrático Homosexual, estos un poquito más reforz, como el colectivo Mercurio, y que el colectivo Mercurio de reforz al principio y luego empezó a coger otros derroteros un poquito más de tinte libertario. Está bien. Y así todo esto, este caldo en el que empiezan a generarse un montón de colectivos y tal, desemboca en el 1977 con la primera manifestación del orgullo gay que se hace en el Estado español, en Barcelona, que se hace un 26 de junio. Se hubo unas cargas de la hostia, se liaron a palos y el Rodolfo Martín Vilas, el que permitió que, o sea, no permitió que se hiciera la manifestación, que se llevó a cabo, pero la reprimió muy fuertemente. De la misma manera, pues se siguen haciendo así. Luego, como en 1978, pues, se vuelve a convocar la misma manifestación del orgullo en Barcelona. Y hay que tener en cuenta cómo los colectivos gays no se van a ser legalizados en su totalidad hasta el 81, a excepción de EGAM, que creo que no es legalizado hasta el 83, por este rollo de que en esa época ya estaban con el rollo de que todo era ETA, y como se decía, el rollo tenía el socialismo y el independentismo como ahí, como de fondo, pues tardaron un poquito más en legalizarlos. Frente a otros movimientos políticos. Pues sí, el caso es que se empieza a ver cómo hay un montón de colectivos que tienen este carácter más reivindicativo, como bastante más duro, y otros cuantos que empiezan ya en esa época a flaquear, de alguna manera, Franco muerto, empiezan a abogar por una dinámica de derechos, ¿no? Empiezan a reivindicar los derechos y empiezan a aflojar bastante los discursos. Entonces, por ejemplo, aquí hay como el manifiesto del FAC, este que es el catalán, por ejemplo, declaran un poco su autonomía frente a los otros movimientos políticos y ataca a la prensa y a las organizaciones políticas progresistas que no se pronuncian frente sobre la homosexualidad o directamente la condenan. Todo este recorridillo que vemos ahí, cómo se genera luego la Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual en el Estado Español, luego quiero llegar a un sitio, por ejemplo, las cargas de la hostia que hubo cuando en Rentería se cargaron a Francis en la discoteca Apolo. Incluso ahí empieza a tomar un carácter, porque todos los representantes que estaban de HB en aquel momento en el ayuntamiento y así, pues tuvieron que tomar una representación de la hostia, cargaron contra ellos, la policía entró en el ayuntamiento. Entonces todo esto empezó a hacer que la vinculación de los movimientos de liberación sexual con esa carga tan política en estos sitios eran momentos en los que la politización de la sociedad era bastante mayor, entonces todos los movimientos sociales tenían una carga, un discurso revolucionario de ruptura contra todo lo que estaba establecido, bastante grande. ¿Qué sucede? Poco a poco pues nos empezamos a encontrar cómo empiezan a haber muchos colectivos que empiezan a tener, ¿cómo se llama?, generar alianzas con las instituciones, a generar las instituciones empiezan a dar concesiones y a cambio de que se establezcan como ONGs a muchos de los colectivos que están surgiendo, pierden este carácter reivindicativo de ruptura, empiezan a tener un carácter más asistencialista, sobre todo con temas de con el SIDA, con el reparto de condones, la educación sexual y este tipo de cosas. Quería ver yo aquí alguna cosa interesante que os quería contar, que venía por aquí, pero es que como lo tengo así tal, y aquí empieza a ver la colaboración entre gays y lesbianas, por ejemplo en el Vizcaico Lesbiana Feminista en Colectivo A, BLFK, 1983, voy un montón, ¿sabes? Me podría poner aquí y deciros un montón de siglas y un montón de cositas y un montón de colectivos que hay con la única intención de llegar a Kichikan, así que creo que no lo voy a hacer, porque voy a aprovechar que tenemos aquí a Luise y entonces vamos a hacer esto. Sí que quería dejar claro un poco cómo en los últimos tiempos los colectivos que han ido haciendo, o sea, se está empezando a retomar esta necesidad, que yo creo que es un poco lo que nos contarán luego, de repolitizar los movimientos, y cómo también ya no solamente es la cuestión homosexual y sobre todo la cuestión gay de tíos la que está, sino que gracias a las reivindicaciones de los movimientos feministas también, y cómo más adelante la teoría queer, y cómo más adelante todo el movimiento de prostitutas y la transexualidad, todos estos movimientos que han ido aunando fuerzas en muchos sentidos, han generado ya más dinámicas de lo que luego ha sido el movimiento LGTB, LGTBQ, LGTBQH, LGTB, tal, añadiendo hasta que voy a tener movimiento queer o perspectivas transfeministas que nos desembocan en una situación actual que vemos cómo cargan las tintas del movimiento de liberación sexual de una manera bastante más profunda, politizada y reivindicativa, rupturista. Por ejemplo, aquí ya tenemos unas declaraciones de que dicen: no trabajamos solo para los gays y las lesbianas de izquierdas, de lo que acusan como un elemento negativo de la lucha LGTB, ¿no? Que haya este rollo de la politización, que es algo yo creo que discutamos luego, que es esas discusiones que se dan. Y bueno, esto yo lo termino ya, y yo digo que cómo están esto, cómo se casan con los movimientos ocupas, muchos sitios, muchas cosas. Y bueno, ya hablamos de otros colectivos porque me han dicho que me estoy enrollando demasiado. Así que yo no he sido, así que vamos a pasar directamente a nuestra cama redonda. Me parece, a mí me parece fenomenal. No sé qué le parece al resto de la cama, pero yo estoy sí, con muchas ganas de meterme. Sí, estabas ansiosa, lo he visto en tu cara. Venid, pasad, sentaros, poneros cómodas, quitaros los zapatos o, bueno, que sea lo único que os dejáis puesto. En esta cama todo vale. Reclinaros, relajaros. Este es el espacio donde los llantos, las risas, los gritos, los silencios y los gemidos tienen cabida. Compartid con nosotras vuestras opiniones o quedaros calladas. Escuchad. No os vamos a dar ningún consejo. No os proporcionaremos ninguna receta porque no somos expertas en nada y opinamos de todo. Expertas opinadoras, juntémonos para explorar la sexualidad desde todos los prismas que nos encontremos. Siempre y cuando queramos, siempre y cuando lo deseemos, pero sobre todo, siempre que nos cuidemos. Bienvenidos a nuestra cama redonda. Bienvenidas a nuestra cama redonda. Aquí tenemos a Luise. A Rocha León. Que ha dicho que nos cuentas que has venido aquí, que estás un chica. Ahora hablas tú, venga. Sí. Pues aquí estamos, por fin, con vosotros. Sí. ¿Por qué te hemos traído? ¿Solo deberíamos que decir nosotros? ¿O? Pues sí. No sé, llámame loco. ¿Por qué traéis a estas desquiciadas? Claro. Pues sí, os hemos traído, y para que nos presentéis este colectivo nuevo que ha surgido, del que vas a venir a hablar, Kitschikan. Y entonces lo que vamos a hacer un poquito, a lo mejor, es, hemos visto un vídeo estupendo que os habéis currado, sí, que lo hemos visto por ahí, que está colgado en internet, y un poco como para no sé si nos quieres decir algo tú propio del vídeo, o sea, en plan de, ¿sabes? Que se ha currado la gente de Topatu. O sea, hay uno, no sé si son los, he visto dos, uno es el de la presentación, el de la presentación que es el de Topatu, y luego otro que es así como... Muy incendiario, ¿no? Sí, que a mí me ha encantado. Que aparece en Vimeo. No sé si lo ha hecho los de Topatu también. No, ese yo creo que te refieres a la intro que utilizamos nosotros, que bueno, que la montó uno de nuestros taldequides, que bueno, pues fue el medio que utilizamos, el medio audiovisual que utilizamos ese día, previo a la proyección por primera vez de la marca, del nombre, definitivamente, porque como sabéis habíamos estado llevando a cabo una campaña de mosqueo, o sea, en la que pues pues es algo que está muy de moda, ¿no? Se juega con presentar un poquito la marca, pero sin desvelar del todo quién está detrás, qué es lo que hay detrás, mostrar pues eso, así mínimamente, pues algo cercano al logo, a lo que es la imagen que se va a presentar, pero sin desvelar. Entonces, sí, yo creo que te refieres a ese, sí, ese vídeo. Sí, tiene pinta de vídeo de por fin, esto es lo que estamos. Y había notado yo, hay como cierto secretismo en algunas cosas que había leído previas, en plan de ay, no van a decir cómo se llaman. Pues es que con eso también pretendíamos jugar, o sea, con la referencia directa al nombre, o sea, Kitschikan, bueno, pues es una palabra, un adjetivo, un nombre con muchas connotaciones muy diferentes en euskera, o sea, como prácticamente todo en euskera, o sea, tiene 50.000 millones diferentes de, o sea, formas diferentes de referirse a algo, y esta palabra es una palabra que da mucho juego, que va muy muy unida y revierte todo el tiempo en el tema de provocar y generar una respuesta. Kitschikan quiere decir insulta, provoca, tienta, o sea, es muy ligado a eso, ¿no? A algún, una reacción tras un hecho, pues que pretende generar eso, o sea, mover conciencias de la forma más ácida y más apestosa posible. Ya suena muy punk de los 70, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. ¿Os parece si ponemos el vídeo o queréis hacer una presentación previa o qué? Está así, ¿no? Venga, pues lo pongo. Gauetik jaio gara. Kale gantoi ilunetatik, erzikin eta beltzetatik. Jaio gara herri txiki guztien isiltasunetik. Jaio gara hiri handien begirada krudeletatik. Jaio gara ekialdean eta mendebaldean. Eta jaio gara hegoaldean eta iparraldean. Munduko leku bakartienetan jaiotzera behartu gaituzte. Prekarietatean, totalitarismoan, impunitatean, kriminalizazioan, etxipenean. Behartu gaituzte beste mundu batean bizitzera. Behartu gaituzte beste unibertso batean nahi ez duguna izatera. Betiereko laino grisatara ohitzera. Sasien artean gutxik ibiltzera. Erduntasun sentimentua landatu dute gure bihotzetan, gure zainetan, gure gorputzeko bazter txikienetan. Nahi izan dute bitima bihurtu, baina askotan bihurtu gara sujeto aktibo. Ezarritako isiltasuna oihuka osenekin urratuz. Trampa guztiak buruz ikasi ditugu. Bueltan jaurtitzeko trebetasuna gure ganatu eta mitzeko gutaz esaten zituzten, iren guztiak arrotasunez itzultzen ikasi ditugu. Matxinada baino sakonagoa den estanda batean esnatu ginen amets gaizto horretatik. Gauean, kalean, ertzean jaio diren guztien elkartasunean esnatu gara. Herri txiki eta hiri handietan, leku guztietan esnatu gara. Leku guztietan nahi izan dute egu berriz lokartu arazi. Eta beti altxatu gara hobeti. Altxatu gara espetxertan. Altxatu gara estatuen arteko mugetan, esnatu gara zubi azpian, esnatu gara uzoetako taberna eta gaztetxeetan, eta leku horietan guztietan bastatu dugu laguntasuna, konpromisua, elkarlana, sentimendu. Nor behartuko gaitu orain berriz lo hartzera? Zeinek lotuko gaitu berriro amets gaizto horretara? Gurea ez dauka atzera bueltarik. Kalean dugu etorkizuna. Kalea da gure iragana. eskuir oraina, kalea gara, kalean nahi ditugu kandelak zutu, eta kandelak zute bihurtu. Kaleko izakiak nahi ditugu piztu, zirikatu, mine egiteko esnatu gara. Zaplastekoa bueltatzeko, horpoka da dozein norabidetan emateko. Zuen jokoaren arauak alutik zartzen ditugu, orain gure arauak inposatzen ditugu. Espetxeak, psikiatrikoak, atzerritarrentzako barnaratze zentruak, arresiak, enpresa farmazutikoen patenteak, prekaritatea, mehatxuak, iraina, zeinek enduko digu orain erantzuteko eskubidea? Ezin gaituzue gelditu, orain gara beldurra galdu dutenak, gara gerra sozararen aldeko kebeltza, gara lurra astinduko duen mailua arroza, dena kontrolatzen duen giltzarrakoaren giltza gara, eta zuentzako kezkagarriena da gure kutsatzeko ahalmena. Finatzaile berriak esnatzeko pitzikariak garelako, zuen norma jazarriko dutenak non nahi, hori da gure orgasmoa eta gure arma. Hori da pitzikatzen gaituena, zuen totalitatea azaldatu, bizitzeutzarekin dugu pitzikatzen. Kitzikatuz, eraikitzen dugu askatasuna. Askatasuna dugu eraikitzen, kitzika. Clac. Brutal el vídeo. Ya, claro, es que Mario lo estaba viendo. Claro, sí, eso no se dice por la radio. Buah, este vídeo es fabuloso. Ni se abre lata de cerveza. Era un Nestí. Coca-Cola, vale. No. Que no, que era margarita enlatado. Ha sido por José Cuervo. Pues sí, la verdad es una lástima que bueno, no es una lástima, que la veáis el vídeo, vamos. Sí, que está en Vimeo. Sí, bueno, tenéis el vídeo ahí colgado, tenemos una primera muestra posible ahí de la web, que es kitsikan.eus, y ahí pues tenéis poquitas cosas, entre ellas ese vídeo de presentación y nuestro contacto, o sea que... Cuando queráis entrar. Kitsikan.eu lo he intentado yo y está ahí como en construcción, pone. Según desde donde entres. A mí me han dicho que si entras desde una terminal móvil o así, no tira, pero si entras desde PC. Bueno, si no, en breves está seguramente. Sí, estamos ahí a tope. A mí este vídeo lo que sí que me deja es esa sensación de que. O sea. Claro, lleváis 2 años ahí currando un montón, os dejáis ahí, o sea, os habéis puesto un nivel de que esperáis, o sea, de que esperáis mucho de vosotros también, ¿no? De que vais a tener que estar ahí y... Hombre, al fin y al cabo, lo que pretendemos y lo que se plasma en ese vídeo, ¿no? Es, pues, un poquito el de dónde venimos y que no ha sido un camino de rosas, ni muchísimo menos. O sea, en ese vídeo se potencia, pues... todos los hechos más crudos y más heavies que se han venido dando a lo largo de Europa y bueno, Asia, África, pues vienen esos países en los que está tan condenada la homosexualidad o simplemente esos en los que te puedes vengar de tu vecino que te cae mal con esa facilidad de acusación y bueno, pues la muestra es esa, ¿no? O sea, lo que queremos dejar claro es de dónde venimos, o sea, que esa es la puñetera realidad y que tenemos que volver a traer todo a la calle. O sea, que no vale estar todo el rato cocinando, soltando discursos, haciendo un camino asistencialista. No, o sea, el trabajo... Nosotros... venimos de la calle, somos la calle y ahí es donde tenemos que estar, o sea, donde se dan los puntos más crudos de la realidad social, siempre es en la calle, o sea, jamás deberíamos de haber salido de ahí y bueno, pues desgraciadamente pues ha venido pasando, pues eso, que nos hemos ido desmovilizando, la política pues en rasgos generales ha perdido mucha potencia en todos los ámbitos, la gente está muy quemada, las cosas no avanzan, luego pues siempre intentas crear alianzas con los colectivos que trabajan un poquito en tu misma línea y alrededor tuyo día a día, pues la gente con la que tienes contacto, y bueno, pues termina quemando muchas veces el tema de estamos dentro de los colectivos, o sea, nos movemos en la línea de colectivos socialistas, independentistas, euskaldunes, y luego pues la peña que lleva esa presencia a nivel institucional pues te obvia. O sea, tenemos súper asumido que nuestro colectivo es un colectivo que siempre ha estado ahí, con el que siempre se ha contado, pero en momentos puntuales. O sea, luego allá cada uno se las arregle, pues al igual que no se da con muchos otros, no se debería dar con este, pero bueno, pues tenemos esa falta de reconocimiento todavía, ¿no? Sí, se nota mucho en el discurso de la presentación y lo que hemos venido viendo hasta ahora, ese carácter no completamente rupturista. O sea, decís, venimos de los márgenes, venimos de la calle, venimos de todo eso, y sí que es verdad, o sea, que hay cierto, o sea, no sé, por eso decía lo de cuáles son las cosas de donde venís, ¿no? O sea, es decir, venimos de la calle, venimos tal, este carácter rupturista, no queremos tener nada que ver con la institucionalización o y tal, y recuperar este carácter más reivindicativo, más duro de lo que es la oposición, ¿no?, al sistema. He leído en algún sitio incluso que llegáis a definir como antisistemas, ¿eh? en algún sitio he llegado a leer eso. Esto como casa un poco con la, o sea, por eso, con la herencia de donde venís, y cuáles han sido los un poco las cosas feas que hayáis llegado a ver o con las que os habéis topado en la experiencia en las experiencias anteriores que os han llevado a tomar esta determinación. Bueno, pues un poquito la carga, el gran peso que tiene no haber crecido, haber nacido de una organización como EGAM, que bueno, pues es un colectivo que gracias al cual, bien a nivel institucional en la comunidad autónoma vasca como en el Estado español, o sea, gracias a propuestas que ellos han llevado al Parlamento Vasco y posteriormente han pegado el salto al Parlamento de España, ¿no? O sea, pues iniciativas como la de contemplar dentro de la ley los delitos de homofobia, o sea, que la homofobia se contemple como delito. Y entonces está claro que EGAM tiene una trayectoria que es abrumadora, o sea, para cualquiera, y cargar con ese peso pues es un poquito complicado a veces, sobre todo cuando tienes falta de gente, cuando tienes dificultades para poder llevar pues un trabajo así gordo como se merecen esas siglas, ¿no? Entonces, pues visto en el momento en el que estamos, el momento social, o sea, te llevaba a que o buscabas la fórmula y funcionaba para que esto tire para adelante y coja el cuerpo que tiene que coger, o al final la única salida que hemos visto ha sido esa, la de empezar de cero, generar asambleas por todos los pueblos, ciudades, comarcas, allá donde la gente vea que existe una necesidad, que hay una motivación y la gente está dispuesta a currar, y empezar, pues eso, o sea, completamente desde una línea horizontal, discutirlo todo una vez más. Pero bueno, es que claro, porque a ver, Gazteegan tenía, estuvo 4 años, ¿no? Terminó en 2012, Bueno, creo que en total estuvo funcionando a trancas y a barrancas 8 años. 8 años, vale. O sea, había visto en algún sitio eso. Como en 2012, ¿no? Es en el Gazte Burdela este que se organizó allí en Durango. Eso como que ahí se decide como parar, ¿no? para empezar este proceso, antolaketan salto, todo este. Entonces, ¿cómo ha sido todo este proceso durante 2 años que hablabas ahora mismo de las asambleas en diferentes pueblos y todo eso? Pero no sé, profundizando un poco más en eso. Pues nosotros la determinación que tomamos fue la de ir a todas las capitales, juntarnos pues con esos colectivos o con esas personas a título personal que sabemos que se mueven en nuestra línea, gente pues con la que sabes que vas a poder generar un lugar de trabajo cómodo en el que vas a estar a gusto y discutirlo todo, o sea, empezar desde cero, sin ninguna conclusión preconcebida, ni muchísimo menos, porque al fin y al cabo, o sea, es que nosotros teníamos una idea clara, y es que aparte de volver a la calle, hay que devolverle la voz a esa parte, a la parte negra de la bandera queer, mitad rosa, referido a pues esa gente que estuvo presa durante la guerra mundial en los campos de concentración, así se les identificaba con el triángulo rosa. Pero lo que es más importante, darle la voz a la disidencia, a esa parte de la sociedad que siempre está silenciada, que son los que no tienen medios, o sea, que no son maricas, que su mayor problema es eso, que son maricas y no saben cómo exponerlo en su entorno, sino a esa gente que realmente, aparte de ser bolleras, de ser putas, de ser maricas, no tienen esos medios. O sea, no tienen esos medios y es la gente que a la que incluso nosotros muchas veces también, sin darnos cuenta, pues pisoteamos porque es que es un colectivo muy muy, no sé, digámoslo así, como muy transparente, muy vulnerable, y está ahí, pero no te das cuenta de que está y en realidad, o sea, no llegas a hacer un trabajo que les beneficie. Estás pasando todo el tiempo por encima de ellas y tenemos claro que con eso hay que terminar, y no va a ser llevando una lucha rosa, colorida y agradable y bonita de ver, ¿no? O sea, y esto es lo que planteamos, no sé si hasta qué punto, ¿no? Ver lo complicado que es, porque hasta mucha parte del movimiento de liberación sexual, más que de liberación sexual, del movimiento homosexual, sobre todo, a gran parte de sus logros han sido gracias a la asimilación y a la simpatía. Sí. Ese rollo de la asimilación a partir de la mercantilización de todo lo que es el capitalismo rosa y ese tipo de cosas, Chueca como gran ejemplo, o todas estas tendencias, y luego no sé, y esa simpatía, ¿no? Esa cara del homosexual simpático, el bueno, ese que tal, que ha hecho que al estar asimilado y completamente neutralizado esto como ya no problemático, incluso dando la cara a algunos homosexuales en cargos y este tipo de cosas, ¿dónde está este el paso difícil, ¿no? De recuperar la dureza de acercándose, ¿no? A estas capas precarias de las que estabas hablando, ¿no? A estos márgenes, hasta ya no estás hablando solamente de una identidad homosexual, sino estás hablando de la liberalización absoluta de las prácticas sexuales, de la no toma en negativo de todo esto, de hablar de prostitución abiertamente, de hablar de diversidad funcional y sexualidad, de meterse en todos los tabús que la lucha de asimilacionista que ha llevado el movimiento homosexual durante mucho tiempo ha dejado de lado. Supongo que por eso se habrá costado también 2 años este proceso, es echar mucho para atrás para radicalizar otra vez este discurso que oficialmente está completamente neutralizado. Claro, si es que, como bien decías, o sea, por una parte, pues eso ha dado una proyección enorme a lo que es los movimientos de liberación sexual, pero por otra parte, el tema de la normalización, asimilación, es lo peor que nos podía haber pasado. O sea, porque ha llegado un momento en el que el Parlamento de España ha concedido a la población el derecho a poder casarse, pero ¿qué? Igual que con un patrón basado en lo que ya existía, o sea, en la misma mierda que se les ha vendido, que consume la sociedad heterosexual, y bueno, y al final es que todo esto está, o sea, lo tienen genialmente pensado, porque son todo fórmulas y herramientas todo el tiempo, desde instituciones, desde esas otras instituciones que representan los diferentes dogmas y demás. Al final está todo perfectamente calculado para que estés todo el tiempo dentro del sistema que ellos han creado, que es el que les funciona, el que les beneficia, el que va a legitimar y va a seguir perpetuando esta misma mierda que nos han vendido y que gustosamente hemos accedido a consumir. Es lo que hay. Y así, por todo, por darle un poco de fuerza a estos dos años de tan duro trabajo que habéis tenido, no sé si tienes algún debate concreto esto que os hayan dejado en un atolladero del que no salir, en plan de cómo salimos ahora de esto. Tenemos esta cosa que no nos ponemos de acuerdo ni para atrás. No sé si habéis tenido en algún momento algo así, algún debate concreto que haya sido difícil de gestionar. Incluso si lo habéis tenido, no sé si lo quieres contar. O sea, que esas cosas que... No, sí, o sea, a ver, no somos... No voy a poner ejemplos y mucho menos dando nombres. Como dijo aquella, porque está muy feo hacerlo. Pero a ver, nosotros, o sea, hemos intentado generar un debate, ¿no? O sea, todo lo que hacemos es público y es más, lo que nos interesa es eso, que hasta la opinión que menos gracia nos vaya a hacer o la opinión vertida por la persona que menos gracia nos vaya a hacer exista. Y pues sí, debates ha habido muchos, algunos temas han sido más complicados que otros. Bueno, pues no sé, así de estos que hayan generado conflicto, pues es que tampoco hemos tenido grandes conflictos, porque pues al final nos hemos juntado gente que veníamos viendo la historia desde bastante tiempo atrás y pues todos nos movemos, quien más, quien menos, hacia la línea de recuperar pues esa esencia queer, esa esencia de reivindicar de forma lo sucio, eso otra vez, lo sucio, lo ácido, lo de forma molesta, o sea que hay que provocar, hay que provocar para generar pues respuesta y para llegar a esos objetivos, ¿no? Y pues dentro de eso pues bueno, un debate interesante ha sido el tema de sí o no entrar dentro del sistema institucional, pues existir como un grupo registrado, una asociación registrada, que cuente, bueno, o que solicite ayudas económicas del gobierno y demás. Y bueno, pues quien más, quien menos, pues teníamos bastante claro que eso no iba con nosotros. O sea, a nosotras no nos va a atar nadie. O sea, ni siquiera los partidos políticos o esas asociaciones o movimientos que trabajan con nosotros y que son referenciales, que son potentes. O sea, ni siquiera ellas nos van a hacer caer en algo en lo que no nos sintamos a gusto. O sea, no vamos a acceder en ningún momento a que, no sé, pues un partido político asuma o absorba nuestra lucha, porque no, porque no han formado parte de ella. No han formado parte de ella, y si lo han formado, lo han formado como parte del movimiento de liberación sexual, no como grupo político o como asociación dedicada a otra cosa que pueda estar ligada, pueda ir de la mano, puedan trabajar con nosotros en el día a día, pero tenemos súper claro eso, que nuestra coherencia, nuestra dignidad y nuestro trabajo tiene que estar directamente ligado a la calle, directamente ligado a denunciar, poner nombre y señalar con el dedo, y no simplemente señalar, sino meterles el dedo en el ojo a todos esos colectivos y todos esos grupos sociales que perpetúan el heteropatriarcado y este sistema que nos lleva a la puta mierda. Ole, ole, ole. Las tetas. Sí. ¿Cómo fue la presentación? Ahora sí, ¿cómo lo pasasteis? Pues la presentación fue la bomba. Fue la bomba. Lo pasamos genial. O sea, contamos con eso, con un amplio espectro y representación de pues esos colectivos que... Eso te iba a decir, porque hablabas de esos colectivos también, yo sé que estuvo Lab, ¿no? Sí. Andaba Ernai por ahí. Sí. Estos son colectivos conformados, institucionalizados. Sí. Pero bueno, pues no somos nosotros, o sea es... Van en... Claro, o sea, es gente con la que queremos crear dinámicas, con la que, o sea, gente con la que queremos trabajar y con la que, yo creo que es indispensable contar, pero bueno, pues cada uno tiene su caminito y el nuestro está bastante claro y no entra dentro de la luz del foco de... Claro, que de alguna manera es lo que decíamos antes, ¿no? De la asimilación, ¿no? de estos movimientos es a nivel laboral, por ejemplo, como no sé, a nivel como Lab o los sindicatos en general cogen el movimiento de obrero, por decirlo así, y lo institucionalizan y lo cogen como nosotros desde estas organizaciones hacemos eso. Kitschikan tiene intención de no hacer eso con el movimiento de liberación sexual, ¿no? ¿Sabes? Eso es. No coger y... Eso es. Pues eso, un poquito retomando el hilo de donde venimos, de EGAN, pues bueno, que ahí qué pasó, aparte del gran peso que comentaba, de pues la estela, el camino que se ha hecho este colectivo, pues se presentaban muchas otras dificultades, y es el cómo continuar hacia adelante. Pues todos envejecemos y este tipo de movimientos no pueden envejecer, o sea, no se puede estancar, o sea, porque tú cumplas los años que sea que cumplas, eso no te puede limitar, tiene que haber una regeneración y no es que no la haya habido, y mucho menos en EGAM, sino que bueno, pues como todo, pues un camino te lleva hacia un valle en el que te sientes más cómodo, ahí construyes tu casita y te quedas, pero pues que la cuestión es esa. Nos dejan casarnos de aquella manera. ¿Realmente eso es lo importante? Pues yo creo que habría muchas otras cosas que abordar antes que, no sé, que un papelito que lo único que hace es eso, dar poder otra vez al sistema para... Y dejan casar, ¿no? A los maricas, a las putas, más les das de casarse o no casarse, y al... ¿Sabes? Ese rollo que hay más discurso más allá del rollo de que lo que dejen hacer a los homosexuales, ¿o no? Quería volver a lo de... Que no se me olvida lo de cómo nos lo hemos pasado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que nos quedan 5 minutos? Madre mía. Joder. Qué rápido, ¿no? Pues yo quería volver a lo de que nos... En verdad nos quedan 10, pero es que quiero meteros presión. Ah, vale. No quiero que se me olvide lo de cómo os lo habéis pasado, porque me parece muy importante. Pero ahora que hablabas de lo de envejecer, quería, porque a mí me da la sensación, porque he ido viendo cosas en Antoloque Tan Salto, en Gastega y tal, que ha habido todo el rato ahí es el espectro de lo gaste, el espectro juvenil este. Incluso yo en alguna cosa que he leído de ya de Kitschikan, se habla de juvenil, de este gaste, pero de repente lo he dejado de ver. Lo hemos aportado un poco, porque, a ver, es una contradicción que estés todo el tiempo intentando arremeter contra esos vicios de ponerle etiquetas, de ponerle nombres, de ponerle fecha de caducidad a todo, y es un absurdo, ¿no? Mantener el nombre de gaste, pues sí, somos un colectivo juvenil o mayoritariamente integrado por gente pues menor de 30 años, pero vamos, aquí tiene cabida a todo el mundo. Y que lo joven igual tampoco ya está tan tan encorsetado, ¿no? Hasta los 30. O sea, igual lo joven ahora ya cabe mucho más, cabe hasta los 40 casi. Aparte de eso, pero es que, bueno, es que de todas maneras, integrar gente que esté mucho más alejada de ese rango de edad, o sea, vamos, sería la bomba y sería súper enriquecedor. Entonces, si te empiezas poniéndote límites tú mismo, o sea, mal vamos. No deja de ser marica o bollera o puta a los 30. Sí, yo a los 30 ya me hice hetero, me casé, tuve hijo. Ya, pero sí que es curioso, por ejemplo, esto no tiene que ver, pero cuando los abuelitos se vuelven a residencia, igual abuelitos o abuelitas que han tenido una trayectoria homosexual, vuelven a residencia y se tienen que volver heterosexuales. Por la expresión, por la presión social, ¿no? O sea que, bueno, ahí lo dejo, sin más. No, como nota, píldora a reflexionar. Sí, bueno, como nota con la que podríamos seguir, pues hasta las 12 de la noche. Efectivamente. O sea, te estabas metiendo en un jardincito ahí. Y para una vez que hablo. ¿Cómo sois? Pues, bueno, cuéntanos cómo nos lo pasasteis. Nos lo pasamos genial. Mira, aparte de vamos, el eterno agradecimiento a toda esa gente que quiso venir a respaldarnos, o sea, la gente que se pringó, que participó a pesar de las condiciones meteorológicas que no eran las más idóneas. En plena nevada era, que, ¿no? Pues sí. Ya sabes, pues se van cayendo cositas, no sé quién que tiene que venir del culo del mundo, pero bueno. Pues, ahí tuvimos a la tía Carmen, tuvimos a Euskabaret, tuvimos a Postop y bueno, y es que en realidad sin ellas no hubiese sido, vamos, ni un 0,1% de lo que fue, porque bueno, pues es lo bonito que tiene, ¿no? Esta gente que con mucho cariño, con muy poco, con todo lo poco que tiene por ofrecer o por poner a tu disposición, pues ahí estuvo y nos ayudaron a que fuera un día gordo y bonito y sí. Sí, hay un vídeo, hay otro vídeo, el vídeo que han hecho los de Topatu, es así, este que resume un poco la noche, ¿no? Que tuvisteis allí, la tarde noche esta y la verdad es que da mucha envidia. Da mucha envidia. Yo creo que está ahí, se ve la gente, es como muy emotivo. O sea, esos aplausos, tal. Sí. Ah, bueno, y se me olvidaba también esa genial pareja de clowns que, a pesar de ser todo improvisadísimo, que no se conocía ni nada, bueno, ahí quedó demostrado, ¿no? La valía de estos artistazos también que vinieron pues generosamente a contribuir. Y en Vergara, pedazo gasteche, por cierto. Sí, pues, sí. Claro que eso también tiene su aquel, claro. Vergara, gasteche de Gartzela Zaharra, o sea, una antigua cárcel. Nosotros también estamos haciendo pues una apuesta muy heavy por denunciar el sistema penitenciario, que bueno, aparte de legitimar una vez más ese sistema al que nos referimos en todo momento, pues bueno, pues castiga duramente pues a esas personas, ¿no? A esa disidencia, a esas personas que no tienen el altavoz que podemos tener muchas otras. y que, bueno, que más que ayudar, aunque nos lo pretenden vender así desde ese precioso sistema, pues lo único que hacen es llevar a las personas más al fondo del barrizal. Y bueno, es que fue perfecto tener la posibilidad de que fuera allí. Y elegisteis Vergara, o sea, Gasteiz Vergara por eso, ¿no? Por eso, y porque teníamos claro que ya teníamos que terminar con esto de todos los acontecimientos así potentes fuesen en las capitales. O sea, estamos por deslocalizar, por llevar el movimiento a esos sitios donde sabemos que se mueven cosas, pero bueno, pues no tienen las facilidades que puede haber en las capitales, y tenemos clarísimo que vamos a preferir estar en Ermua, que vamos a preferir estar en Ondarroa, que vamos a preferir estar en Apata Monasterio, antes que volver otra vez a lo mismo, a estar en Bilbo, en Gasteiz, en Iruña, en Bayona o donde sea, y que a pesar de, pues eso, de tener poblaciones muchísimo mayores, pues estar desarropados de una forma que sabemos que en estos otros sitios, pueblecitos, pues no nos va a pasar seguramente. Yo sé que ahora es cuando más a gusto estáis, pero nos quedan 2 minutos. Madre mía. Bueno, pues cuéntanos qué vais a hacer, qué vais a hacer para que la gente tome parte, cómo se va, dónde estáis. Yo quiero ir a Kitchikan. Pues mira, Kitchikan ha generado asambleas en diferentes comarcas. O sea, estamos funcionando en Uribe Costa, en la margen derecha, estamos funcionando en Durangaldea, luego se está generando una asamblea en Urumealdea, la zona de Hernani, Donosti y así. Luego está también este gran equipazo que se ha juntado en la zona de Arrasate y así, y bueno, pues tenemos somos grupos que van a atacar directamente a las necesidades de cada pueblo, de cada lugar, de cada entorno, y luego pues vamos a seguir, pues eso, entre nosotros, pues compartiendo opiniones, generando una red Kitchikan en la que no vamos a pretender absorber a nadie, pero en la que sí que nos gustaría, ya fuera parte del nombre, pues generar pues eso, círculos de trabajo con movimientos similares a nosotros. Y que dices que estáis en eso, en diferentes sitios, pero hay un sitio al que ir. O sea, si alguien quiere formar parte de la asamblea, ¿es una asamblea cerrada, son un grupo cerrado? O sea, no, son todo momento asambleas abiertas. ¿Cómo se va? Y pues ¿cómo se ponen en contacto con para eso lo mejor es poneros en contacto a través de Facebook, bien en Kitchikan Euskal Herria, Kitchikan Bizkaia, o sea, Kitchikan Bilbo, Kitchikan Uribe Costa, pues depende de la zona en la que seáis, o incluso si sois de algún sitio en el que todavía no existe una asamblea y, oye, tenéis medios, tenéis ahí coleguitas y demás que estén interesados en comenzar algo. Bueno, o sea, de momento no hay un sitio y una hora, un espacio físico donde queráis todos. No, porque pues, como se habrá visto en nuestro discurso, pues somos un poquito así, ¿sabes? Entonces no somos de quedar el miércoles a las 7 de la tarde. Que seguramente alguna asamblea, yo sé que Uribe Costa seguramente, por ejemplo, tendrá su hora y su día puesto. Pero pues en Bilbo somos un poquito más desgraciadas y pues no lo hay, pero bueno. Entonces, Facebook again. Y con esto bajamos la persiana del Pip Show. Y si queréis más, echamos otra moneda, porque estamos pisando ya a los compas del siguiente programa. Ay, pues me quedo con muchas cosas que preguntar. Muchas cosas. Me las voy a quedar para mí, porque se las voy a preguntar ahora cuando ya no nos escucháis nadie. ¡Hala! Y si queréis más. No, pero más, que de todas maneras volvemos cuando os dé la gana. Claro. Eso está hecho. Pues sí. Echamos otra monedita y volvemos a empezar. Agur. Agur.